Las Damas en Escena. Cine y teatro. Bueno, bueno, acá estamos con Laura Resquiña, que nos preparó una columna de teatro para hoy, ¿no? Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Laurita? Bueno, hoy les voy a hablar de una obra de teatro que fui a ver dos veces a falta de una, porque me gustó muchísimo, que se llama Tres Hermanas y que está actualmente en el Teatro Regio, allá por Córdoba al 6000, más o menos. Esta obra, no sé si saben, es del autor es Anton Chéjov. Ah, y el mismo que vamos a sortear ahora. Exactamente. Este autor nació en Taganrog, en Rusia, en 1860, o sea que es del fines del siglo XIX. Era hijo de un tenderero y nieto de un siervo que después pudo comprar su libertad. Chéjov, digamos, la familia de Chéjov era una familia que atravesaba grandes dificultades económicas. Él, para ayudarlos, empieza a escribir cuentos en los que ridiculizaba a los rusos. Estos cuentos, bueno, eran publicados en distintas editoriales, y a él le servían para pagar sus estudios de medicina, porque Chéjov era médico. Cuando termina la universidad, empieza a colaborar con varios periódicos del momento, sobre todo en uno que era muy importante, que se llamaba Novoye Vremya, que era de San Petersburgo. Ya para 1886, Chéjov era considerado un escritor famoso. A Chéjov lo que lo va a asignar durante toda su vida es una enfermedad, que es la tuberculosis. La tuberculosis era un flagelo en esa época porque no tenía cura. Claro. Y, bueno, lo va a asignar, él va a morir a los 44 años de esa enfermedad en Alemania. Joven. Muy joven. Él se la va a pasar viajando de país en país, digamos, buscando los climas que le eran más benévolos. En 1887, cuando está en Ucrania en uno de esos viajes, escribe la primera de sus obras famosas, que va a ser La Gaviota, que justamente es la que vamos a sortear hoy las entradas. Esta obra se representó por primera vez la Compañía de Teatro de Arte de Moscú, que era una compañía que lideraba Konstantin Stanislavski. Los que saben de teatro deben, bueno, reconocer a Stanislavski, y saben que este autor lo que hizo fue crear un método para que los personajes pudieran interpretar de mejor manera los sentimientos y las emociones de las obras de Chéjov. Chéjov escribió para esta compañía otras tres obras, que fueron El tío Vania en 1897, Las tres hermanas de 1901, que es la que vamos a hablar hoy, y El jardín de los cerezos de 1904. Toda la obra de Chéjov lo que muestra es la vida de los rusos a fines del siglo XIX, cuando aún todavía estaban los zares. Chéjov, bueno, se va a destacar como un gran cuentista, pero lo más importante de su obra es que él no cuenta grandes hazañas ni grandes eventos, como por ejemplo si lo hace Tolstoy en La guerra y la paz, otro bueno, autor ruso, sino que él va a contar cosas de la vida cotidiana. Sus personajes no son héroes que se pierden por grandes cosas, sino que son que se van a perder por cosas de la vida, ¿no? Cotidiana. Exactamente. Okay. Esta versión, que es la que vi en el teatro, que se llama, bueno, Tres Hermanas y que está en el Regio, es una nueva versión de la obra que nos muestra la vida de tres mujeres en la Rusia de fines del siglo XIX. Esta obra está dirigida por Luciano Suardi y sus personajes principales, que son las tres hermanas, Olga, Maya e Irina, están protagonizadas por Estela Galassi, Carolina Fal y Malena Solda. En el elenco también están Daniel Fanego, Muriel Santa Ana y Osvaldo Bonet y Nia Quesada, que son dos actores octogenarios, que son, bueno, maravillosa su actuación. La obra, bueno, como ya les dije, cuenta la historia de estas tres hermanas que viven en una casa enorme en un pueblo de provincia, que se consideran demasiado ocultas para la gente del lugar, se sienten como sapo de otro pozo, y cuyo único anhelo es regresar a Moscú, ciudad que dejaron cuando eran chicas, cuando eran pequeñas, y lugar al que ellas asocian con la felicidad. Ellas creen que si vuelven a Moscú van a poder ser felices. Uno, cuando ve la obra, cree al principio que a los personajes de Chéjov no les pasa nada. Sin embargo, cada personaje tiene un volcán adentro a punto de explotar. Y de hecho lo hacen. Las tres hermanas, en distintos momentos de la obra, explotan. Y muestran sus frustraciones, sus dolores, sus amores contrariados. Olga, que es la mayor, es una solterona, frustrada. Maya está casada, que es la del medio, pero no es feliz en su matrimonio. E Irina, que es la más pequeña, es la que conserva la esperanza y sueña con ir a Moscú y, bueno, empezar a trabajar y allá encontrar el amor de su vida. Pareciera que los personajes de la obra, los diálogos son muy sutiles y no dicen en principio cosas muy importantes. Sin embargo, en esa sutileza hay una profundidad increíble. Por ejemplo, Maya, en uno de sus diálogos dice: o se sabe para qué se vive o no se sabe nada. Bueno, ahí vemos la profundidad de Chéjov, ¿no? En la sutileza donde es más partiendo incisivo, de lo simple, digamos. Exactamente. Bueno, además está decir que ninguna de las tres protagonistas de la obra concreta sus sueños, no van a Moscú y tienen que conformarse con lo que la vida les presenta. Es el fracaso de las ambiciones. Yo lo que veo en la obra, en toda la obra de Chekhov, pero en particular en Tres Hermanas, es que retrata la vida de cualquier ser humano, y a cualquiera de nosotros nos resulta fácil involucrarse, ¿no?, con la obra y sentirse representado. Claro, me imagino, porque todos tenemos como expectativas de lo que queremos hacer y en la mayoría de los casos se convierte en una frustración porque no lo podemos llegar a cumplir, ¿no? Exactamente, y eso no se logra y aprendemos a convivir con eso, ¿no? Bueno, esta obra fue presentada en 1962 por primera vez en la Sala Martín Coronado del San Martín y fue dirigida por Armando Discépolo. Hubo otra segunda versión en 1987 en la Sala Casa Cuberta, que fue dirigida por Inda Ledesma. Para terminar, quería leerles muy cortito una frasecita que una escritora argentina prologó en uno de los libros de Chekhov, que se llama Vladi Kosyansich. Ella dijo: los personajes de Chekhov viven como pueden. Para todos sale y se pone el sol. Chekhov escribe sobre la vida sin mayúsculas. Bueno, se las recomiendo, es maravillosa la obra, está en el Regio de miércoles a domingo y las entradas van de 25 a 30 pesos. Muy buena. Está bien. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas, porque es verdad, o sea, él con su obra lo que hace es mostrar el día a día de todos, que todos igual podamos conseguir o no nuestras metas, igual nos levantamos todos los días, nos vamos a sacar el sol y nos vamos a dormir y seguimos, si no nos sale, seguimos y seguimos. Bueno, Laurita, muchas gracias por esta columna. No, gracias a ustedes. Te esperamos para la próxima. Gracias. Chao.